y envenenamos el suelo. La gente sumergida en paraísos virtuales. La visión de poder, el mal de todos los males. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.